Juan Carlos Junio, que nos ayuda a mirar la economía con mirada humana, nos va a contar un poco de la importancia de la novedad en la Argentina. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Sí, efectivamente, creo que después de 7 meses de unas durísimas negociaciones, se corona con una muy buena negociación. Que lo primero que hay que decir es que el tema del endeudamiento no es un tema de ni retórico ni de cúpulas políticas o tecnocráticas, sino que de allí depende mucho la vida ciudadana, la vida de cada uno de nosotros, porque si habría que pagar la deuda en los términos que lo había dejado el presidente Macri, tendríamos que seguir en un mecanismo de ajuste de la economía, del gasto social, etcétera, etcétera. Y si la negociación encarada por Alberto Fernández y su ministro hubiera cedido más de lo que se plantó finalmente, inevitablemente también nos hubiera llevado a que para pagarla había que ajustar el gasto, fundamentalmente el gasto social. En cambio, yo creo que acá el gobierno argentino logró imponer eso que se dio en llamar la sustentabilidad, que en definitiva, en buen romance, quiere decir que se va a afrontar el pago de la deuda, pero que no va a afectar la vida de los ciudadanos, y mucho menos en una primera etapa por todo el periodo de gracia que se ha logrado, y consecuentemente va a haber recursos que no se le pagan a los acreedores y que se van a poder aplicar entonces a inversión de todo tipo, social, económica, industrial, etcétera, etcétera. Por eso, francamente, creo que es un triunfo político del gobierno de Alberto Fernández, porque se cierra una etapa, yo diría, de zozobra, de inseguridad y de amenazas. Y que además estos prestamistas extranjeros tuvieron acá a lo largo de estos 7 meses una cantidad de comunicadores y operadores de todo tipo que actuaron y trabajaban para los prestamistas, también tratando de generar una situación de incertidumbre y de zozobra. Así que yo creo que se logró una reducción importantísima en las tasas de interés, se logró una reducción importantísima en el plazo, que nos va a posibilitar entonces ahora retomar, más allá de la gravedad de la pandemia en el plano de la economía, retomar un plan de crecimiento del país, de fortalecimiento del mercado interno y redistribución del trabajo y de la riqueza. Un solo dato, mira, Carlos, si hubiéramos tenido que afrontar la deuda como estaba planteada del 2020 al 2024, hubiéramos tenido que pagar 48 mil millones de pesos. Y en vez de eso, antes de este último arreglito del último día, en vez de 48 mil millones, vamos a pagar 5 mil millones en los 4 años. Reitero, con el arreglito de ayer, quizás sea un poco más de los 5 mil millones, pero tenemos un ahorro en esos 4 años que tener que pagar de 43 mil millones de pesos. O sea, hay una caída tan fuerte de la tasa de interés promedio y del estiramiento de la deuda que se logró, que, bueno, tenemos entonces, yo diría, una situación interesante para poder retomar, ¿cierto? Así que, bueno, insisto, creo que es un triunfo político importante del gobierno y creo que nos va a posibilitar que los argentinos retomemos una etapa interesante para nosotros, ¿no? Es paradójico, pero incluso ex funcionarios estrellas del gobierno de Mauricio Macri y los propios representantes de ese sector del poder, que son algunos medios de comunicación, están al parecer celebrando el acuerdo logrado por el ministro Martín Guzmán. Sí, efectivamente, como vos decís, es paradójico, porque es muy difícil negar todo esto que nosotros estamos diciendo, es muy difícil negar que fue una negociación muy responsable y muy firme. A su vez, vos fijate que por cada lámina de $100, por cada deuda de $100, finalmente se van a pagar 53 y pico, si no recuerdo mal, 54, ¿no es cierto? 53, 50. Nadie puede decir que alguien que tenía que cobrar $100 ahora va a cobrar 53.50, puede estar demasiado feliz. Creo que nosotros sí, y si además logramos un plazo importante, quizás se cortó, eso puede pasar ahí. La recuperamos en un segundo con Juan Carlos Junio, y de verdad la noticia es importante no solo para Argentina y para la economía macro en la Argentina, sino para la mini economía en la Argentina. Por darles un ejemplo, el dólar blue, que había crecido y crecido, hoy cayó fuertemente, está a 128, los dólares financieros bajaron el 5%, es como si hubiera una especie de brote de confianza de parte del mundo de las finanzas respecto a las posibilidades de Argentina, cuyo gobierno heredó una situación económica casi que caótica, luego de la administración de Mauricio Macri, y de la contracción de una deuda, se tomó deuda a plazos larguísimos sin que ninguno de nosotros supiera a dónde fue a parar ese dinero. Y la verdad que es todo un asunto esto de la recuperación de la imagen argentina a partir de un acuerdo razonable que, decías, Juan Carlos, además fue de largo trámite y parece muy beneficioso para los intereses generales. Sí, efectivamente, está muy bien eso, ¿no? Es muy beneficioso para retomar la actividad productiva del país, para crecer y volver a distribuir. Y lo que decía para terminar es que en la medida que se va terminando con los prestamistas estos, que ahora los llaman bonistas, vamos a iniciar con el Fondo Monetario Internacional, que Mauricio Macri nos dejó esos 45.000 millones de dólares. Y allí tendremos que lidiar no solo con que van a querer cobrar, sino que ellos tienen siempre el tema de las condicionalidades, o sea, que quieren imponer políticas de ajuste a los gobiernos que negocian con ellos. Y allí tendremos entonces, bueno, también una tenida muy fuerte, porque el gobierno argentino no está dispuesto a aceptar esas políticas de ajuste. Pero bueno, eso es lo que viene. Por ahora creo que hay que valorar este acuerdo con los prestamistas, ¿no es cierto? Por hoy nos quedamos con una buena noticia, una esperada buena noticia. Gracias, Juan Carlos Junio. Chao, Carlos, hasta pronto, ¿eh?